Capítulo 5 de El crimen de la calle Fuencarral, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Crónica 5, 19 de abril de 1889. No se presenta fácilmente en la historia criminal un caso tan complejo como este. Quizás la curiosidad que reina en el proceso consiste en haberse dedicado tantas y tantas personas al descubrimiento de los criminales. Quizás la multitud de pistas que se han seguido son causa de que no hayamos encontrado aún la verdad completa. Pero algunos creen que estamos ya en la verdadera pista y que la verdad ha de relucir pronto. En la sesión del juicio oral del día 4, Higinia Balaguer hizo una nueva declaración que destruía todas las anteriores. El estupor que esto produjo en el tribunal y en el público fue extraordinario. La célebre criminal se expresó con perfecto aplomo y todas las apariencias de la sinceridad. ¿Quién mató a doña Luciana Borcino? Pues, según la nueva manifestación de Higinia, esta y Dolores Ávila fueron únicas autoras del crimen, con el fin de robar a la desgraciada señora de Vázquez Varela. Entre las dos concertaron el hecho y lo consumaron sin auxilio de varón, con cautela y saña impropias del ánimo femenil, tomando, para la preparación, así como para despistar a la justicia, precauciones que denotan la experiencia y el instinto de la criminalidad. Primera consecuencia de la declaración de Higinia fue un careo entre esta y Dolores, que resultó la escena más dramática que he presenciado en mi vida. Las que pocos días antes aparecían juntas en el banco de los acusados, las que anteriormente se apoyaban y sostenían recíprocamente, expresándose siempre de perfecto acuerdo, revelaron, puestas frente a frente, la inmensidad del odio que las separa. De seguro que si se les permite venir a las manos en aquel instante, no quedan ni los rabos, según la gráfica frase del cuento andaluz. Higinia es nerviosa, delgada y de buena estatura, viva de genio, fácil de palabra. Dolores es biliosa, pequeña de cuerpo, grosera y desfachatada. Higinia confirmó su acusación con frase entera y enfática. Dolores negó todo resueltamente. Ambas estuvieron firmes y arrogantes. En el público quedó la convicción de que Higinia había dicho la verdad, pero no toda la verdad. Porque el público no admite que un crimen tan atrevidamente perpetrado en pleno día y con circunstancias tan aterradoras sea obra exclusivamente de manos femeninas. La idea de que hay pantalones se aferra a la mente del público y no hay manera de desecharla lógicamente. Salvo las personas que todavía sostienen la culpabilidad de Varela, el público da crédito a la declaración de Higinia, aunque con bastante desconfianza por haber mentido ya 6 o 7 veces la procesada en el curso del sumario. Hay ahora, no obstante, una razón que garantiza hasta cierto punto la verdad de lo últimamente declarado, y es que Higinia, diciendo lo que ha dicho e inculpándose como se ha inculpado, ha subido las gradas del cadalso. Pruébese o no se pruebe la culpabilidad de Dolores Ávila, Higinia no tiene ya salvación ante la ley. Se comprende que los criminales mientan para librarse del castigo, pero no es verosímil que mientan para echarse en brazos del verdugo. Queda la gran duda. ¿Hubo hombres o no hubo hombres en el acto tremendo del 1 de julio? La mayoría del público se inclina a creer que sí, y que Higinia no los quiere revelar. La mujer más criminal y empedernida es capaz de inmolarse sola antes que delatar al hombre que ama. La presencia de esos misteriosos hombres es corroborada por la declaración de una criada de la casa de enfrente que, según dijo en el juicio, vio a Higinia hacer señas desde el balcón a 2 hombres. Higinia lo niega. La seña fue hecha a Dolores Ávila, que estaba en la calle y en la acera de enfrente. ¿No podía alucinarse la criada? aquí de las conjeturas, de las discusiones y de los quebraderos de cabeza para averiguar si los hombres aquellos fueron alucinación de Gregoria Parejo, que así se llama la criada en cuestión, o si tienen existencia real, y la procesada quiere a todo trance salvar de la última pena a tan respetables personas. Apretada luego Higinia por su abogado y por el juez, amplió su declaración, señalando la intervención de criminales de sexo masculino. Pero estos no tomaron parte en el crimen. La Dolores les propuso el negocio y no lo quisieron aceptar. Se suspende el juicio oral y comienza la sumaría indagatoria para comprobar la declaración de la Balaguer. Al principio surgen dudas y se entablan en la prensa vivísimas discusiones sobre si es verdadera o falsa la pista que ahora se trata de seguir. La comprobación se funda en las propuestas que, parece, hizo Dolores a varios ladrones de profesión y en la relación de Higinia respecto a lo que hicieron ambas criminales después de cometido el crimen en la tarde del 1 de julio. Según la declarante, fueron a cambiar un billete de 1000 pesetas, de los robados a doña Luciana, a una casa de cambio muy conocida. Después, comieron en un restaurante popular que se llama El Sótano H. Luego compraron bollos y, por fin, tomaron un coche Simón y se fueron a dar un paseíto por la Castellana y el hipódromo. Antes, y esto es muy esencial, depositaron el dinero robado en una casa que alquilaron para el caso y cuyas llaves les entregó el portero después de cobrar el importe de 2 mensualidades. Pues la comprobación abrazó, como he dicho, estos extremos. Gentío inmenso seguía a Higinia y al juzgado cuando la llevaron a reconocer la casa de cambio, el sótano H y la bollería. Sin la custodia de la Guardia Civil, la famosa criminal habría recibido más de un arañazo de la irritada muchedumbre. Hay mucha gente que no ve en esta desdichada Higinia, sino a una gran embustera, una consumada histrionisa, que antes acusó a Varela y Millán Astray y ahora los exculpa para arrojar toda la infamia del crimen sobre Dolores Ávila. Hay quien cree a esta inocente y por esto los trámites de la comprobación han sido seguidos con tan vivo interés por el público. No falta quien califique de farsa la declaración afirmativa de los porteros de la casa alquilada para ocultar el robo y la de los ladrones que confirman la proposición hecha por Dolores, y aun la del cochero que condujo a las 2 mujeres al hipódromo. Pero, al fin, en el ánimo de la mayoría del público, ha ido ganando terreno la formalidad de la indagatoria y la opinión, hoy da por cierta, la revelación de Higinia, si bien se inclina a creer que hay algo todavía que la astuta criminal se guarda para mejor ocasión. A pesar de lo que se ha adelantado estos últimos días en la prueba, parte de la opinión continúa preguntando: ¿pero esos hombres? ¿Dónde están? Higinia jura y perjura que ellas dos solas mataron a la señora. Resulta ella, de su propia declaración, menos culpable que la otra, pues cedió a sus amenazas y no hizo más que sujetar a la víctima por el cuello mientras la otra le metía en la boca un pañuelo con nudos. Cuenta que Dolores la hirió con una navaja, rematándola brevemente. Cuenta además que, sintiendo horror y repugnancia ante tamaña atrocidad, se retiró a la cocina y que al volver a la sala vio a Dolores sentada con un gran bolso en la falda, del cual sacaba billetes y monedas de oro. Dice ignorar de dónde sacó Dolores el dinero. No sabe si la víctima lo llevaba en el seno. Una de las cosas que el público no comprende fácilmente es cómo Higinia, una vez en la calle y después de dar el paseo en coche por el hipódromo, tuvo alma y valor para volver a la casa del crimen, para soportar la vista del cadáver de su señora, para pegarle fuego después de haberle rociado con petróleo, para echar el cerrojo y acostarse después. Pero ella explica esta serie de actos por la sugestión de Dolores, quien durante el paseo en coche la convenció, no sin trabajo, de que la mejor manera de borrar las huellas del crimen era incendiar el cadáver, y de que volviendo a la casa y destruidas por el fuego las señales de las heridas en el cuerpo de doña Luciana, y acostándose luego, y haciendo el papel de que se quemaba la casa, no recaerían en ella sospechas. Verosímil es, sin duda, esta obcecación de los criminales y la facilidad con que se forjan ilusiones respecto a los medios de engañar a la justicia. Pero aún así, no es extraño que subsistan dudas acerca de extremos tan importantes. ¿Pero hubo o no hubo hombres en la tragedia aquella? ¿Son capaces dos mujeres solas de consumar actos tan terribles? ¿Y el acto del incendio cabe en los medios de acción de una mujer sola? Este es el enigma que no se ha aclarado aún y que esperamos ver aclarado cuando se reanude el juicio oral el día 24 del presente mes. Difícilmente podré dar idea del interés que en Madrid despierta este asunto y del calor que han llegado a tomar las diferentes opiniones sobre el resultado probable del juicio. La prensa está dividida. Parte de ella se adhiere a las diligencias practicadas por la justicia y reseña los trámites de la indagatoria sin comentarios. Otra parte se revuelve airada contra la justicia histórica, censura todos sus actos, recusa todos los testimonios y no admite más prueba que la que le conviene. De la discusión entre los órganos de estas dos tendencias han salido las denominaciones de sensatos e insensatos, con que los periódicos de uno y otro bando se designan. El público está también dividido. Hay mucha gente que se encariñó con la idea de la culpabilidad de Varela y no se da a partido. Para estos, Varela salió de la cárcel, mató tranquilamente a su madre, ayudado por Higinia, y se volvió tan campante a su celda, protegido por Millán Astray. Los que tal sostienen se fundan en los antecedentes deplorables del desdichado joven, en el testimonio de los que aseguran haberlo visto en las calles de Madrid por aquellos días y, sobre todo, en esa inexplicable adivinación del sentimiento popular que si algunas veces acierta, otras se equivoca. Entre los varelistas, los hay tan fanáticos que no vacilan en invocar testimonios y aducir pruebas de aparente fuerza. Hay que convenir en que algunos obran de buena fe y en que la fascinación popular, ese fenómeno histórico que tanta parte tiene en las creencias y en los movimientos de la plebe, se presenta aquí con los caracteres de siempre. Para estos, Higinia miente al acusarse a sí propia con circunstancias agravantes, condenándose a muerte. Se les pregunta, ¿qué interés puede tener esa mujer en asumir la responsabilidad del crimen, exculpando al delincuente, cuando le habría sido tan fácil aprovechar en beneficio suyo la hostilidad del público contra Varela y seguir acusándole como le acusó en los primeros días? A esto responden que Higinia obedece a una voluntad misteriosa que dirige todo este lío, a una entidad desconocida y poderosísima que se propone salvar a Varela y que salvará también a Higinia. Puesta la cuestión en el terreno de lo novelesco y maravilloso, pierde, al menos para mí, todo su interés, pues no creo en tales paparruchas, ni nada contrario a la lógica ni al sentido común entra fácilmente en mi cabeza. Reconozco, y lo reconozco como un mal, que esas estupendas y maravillosas máquinas gozan, por su propia falta de lógica, de todo el favor de las imaginaciones de esta raza. Creo que es deber de todos corregir ese amor a lo inverosímil en vez de fomentarlo. Y las perfecciones evidentes de nuestros tribunales y nuestra defectuosísima manera de enjuiciar no se corregirá desprestigiando a los tribunales y enseñando al pueblo a ver siempre en ellos lo contrario de la verdad y de la sinceridad. Entre los llamados sensatos también se advierten obsesiones que son el tema obligado de ardientes disputas. La idea de que necesariamente hubo mano de hombre en el crimen está tan arraigada que no obtienen fácil crédito las pruebas en contrario. Se hacen mil cálculos respecto a quién o quiénes serían los tales individuos del sexo fuerte y cómo los hombres no parecen, por más que se les busca, es cosa ya de preguntar a todo el mundo. No es de extrañar, pues, que yendo uno muy tranquilo por la calle, se tropiece con un amigo de estos que están trastornados con el crimen y nos diga: ¿Es usted por casualidad el hombre? ¿Qué hombre? Hombre, bien me entiende usted. El hombre ese que necesariamente ayudó a la Dolores y a la Higinia. Porque, ¿en qué juicio cabe que dos mujeres solas, la una delgada y de poca fuerza, la otra de menguada estatura, pudieran...? Ha llegado el momento de la sinceridad y de despejar la incógnita y de pronunciar la clave del enigma. Toda persona honrada que en conciencia crea ver el tal hombre que la justicia busca, debe declararlo. Ayudar a los tribunales es deber de todo buen ciudadano. Y si por casualidad es usted el asesino, ¿por qué no decirlo y sacarnos de dudas? Le prometo a usted que si llego a descubrir que soy yo el infame cómplice de esas malvadas mujeres y tengo plena conciencia de que mojé, he de tener también valor para delatarme a la justicia. Hay además personas en quienes la sugestión obra prodigios. De tanto hablar del crimen y de tanto leer declaraciones de testigos, llegan a creerse también testigos. Sueñan que han visto algo y concluyen por creérselo. De aquí proceden esas afirmaciones vagas y nebulosas que recorren de boca en boca por los cafés y por todos los lugares donde la única ocupación de las gentes es hablar y hablar mucho. A lo mejor sale un individuo diciendo que en la tarde del 1 de julio vio a un hombre en la calle de Fuencarral, esquina a la de Divino Pastor, y que le pidió fuego para encender un cigarrillo y se lo dio. ¿Quién era aquel hombre? A esta pregunta siguen los puntos suspensivos que encienden la curiosidad y llevan la imaginación de los oyentes al campo inmenso de las más extrañas conjeturas. Otros cuentan que vieron un grupo de hombres en cierto café, grupo sospechoso, se entiende, con la particularidad de que las caras de aquellos hombres revelaban la más viva ansiedad. Al grupo se acerca una mujer que dice algo como «ya está hecho todo» y les entrega un bulto que debe de ser el dinero de doña Luciana. Sobre esto de la fortuna de la infeliz víctima, la imaginación popular emula con la del fecundo creador de las mil y una noches. De la sumaría se desprende que la fortuna heredada por Vázquez Varela asciende a 150.000 duros próximamente y que puede disfrutar de una renta de 45 a 50.000 reales. Pues hay quien asegura, y ofrece probarlo, que doña Luciana tenía en su casa el día del crimen 70.000 duros en metálico. Claro es que tal cosa no se prueba, pero la especie corre, y muchos la creen, porque estas hipérboles de dinerales escondidos en casa del avaro tienen siempre gran aceptación. ¿Qué mucho que la novela de los 70.000 duros guardados por doña Luciana en guantes viejos haya servido de fundamento a su otra novela folletinesca, de la mano misteriosa que dirige en el misterio toda esa máquina de la poderosa influencia que hace declarar a Higinia hoy una cosa y mañana otra, con el fin de embrollar la causa y obtener al fin la mayor de las oscuridades? Pero, en medio de estas confusiones de la opinión, hay un rastro, un orden de hechos probables. La declaración última de Higinia. Si se comprueba plenamente, todas las novelas se disiparán como el humo. En cuanto a Dolores Ávila, es mujer de carácter entero, muy práctica en el crimen, muy conocedora de las triquiñuelas del Código Penal, y no confesará nunca su culpabilidad. Higinia, su cómplice y amiga, que la conoce bien, decía hace pocas tardes en un coloquio que tuvo con varias personas: «Esa no dirá nunca la verdad. Irá al palo diciendo que es inocente». Fin del capítulo 5.